¿Encontrás un tema para bailar? ¿No encontrás un tema para volver? Hola, ¿qué tal? Me voy a acomodar la silla al aire con el permiso de todos los oyentes. Pasando 9 minutos de las 8 de la noche, esto es Nuevos Fuegos en el aire de Radio Pedal. Ahora subió un poco el presupuesto, así que tenemos niños cantores que ambientan el aire con todo lo que son cortinas y botoneras. Hola, Tom Moreno. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, tomando birra, ¿vos? Tomándote. Salud. Muchas gracias. Que es lo que te falta, supongo, por eso estás tomando un tecito. No, estoy regio, estoy meditando todos los días. Tomándote. Bueno, listo. Subí la música que nos vamos. Eso fue todo por hoy. Bueno, qué bárbaro volver a reencontrarnos a través de todo lo que es un micrófono, un cable que lleva directamente hacia un aparato que no sé muy bien lo que hace, pero se conecta con una computadora y la computadora lo que hace es rutear de alguna manera todo esto que está sonando hacia el router y así hacia sus hogares. Lo estudié antes de venir. Y por una acción milagrosa, casi divina, se escuchan nuestras voces en sus oídos ahora. Es bastante fácil el sistema, pero igual me gustó cómo lo explicaste. Para meterle un poco de misterio, ¿no? Lo expliqué bien, hay que explicar cosas. Me faltó la muletilla de Milei. Claro, es que eso iba a decir, así dirigen un país. Es un estilo, lo que acabo de decir es Milei, básicamente eso. Bueno, digamos. ¿Y los pantos de acá también? Un montón de veces dice, digamos que. Con esas explicaciones se conduce un país, amigues, así que a llorar a la llorería. Eso, básicamente es eso. Si quieren entender algo, googlean. Che, qué alegría estar de nuevo acá. La verdad, espectacular. Qué bárbara. Muy bueno el delineado, ¿eh? La verdad, brutal. No, para aquellos que nos están viendo, que estamos streameando por Twitch en este momento. La compañera se hizo un delineado fuego, brutal, fantástico. No sé si es irónico. Se puso porque colorada. Tuvo algunos se puso problemas. Colorada. No era esa intención, amiga, de verdad. Me pone al aire, no, me puse colorada porque me da risa, porque verdaderamente es una verga el delineado. No, que me dice, no se nota, ver. Porque vos no te das cuenta, pero no. Si supieras todos los me hubieras dicho al aire que estuve en el baño. A mí me tenés que decir antes que salgamos al aire que no te puedo exponer de esta manera. No sabía que lo ibas a hacer. Igual gracias, porque si me decís eso supongo que pude hacer un buen engaño. Lo hiciste muy bien, muy bien. Qué bueno, este es un programa de música. Sí. Dicen que. Eso dice nuestra vida. Y tenemos un montón de canciones para compartir con ustedes a lo largo de esta hora y media, que se trata de Nuevos Fuegos. Y aparte de eso va a estar interrumpida por algo mucho mejor, que es una entrevista. Es la famosa entrevista del medio. Exactamente. Hoy somos bendecides con la visita y la presencia de la magnífica Isabel Lenoir. Le quiero preguntar si es Lenoir o Lenoir. Supongo que es Lenoir. Creo que es Lenoir. Igual le deben haber dicho entonces, a Lenoir mil veces. Estoy diciendo bien todo el tiempo, Isabel Lenoir. Capaz que tipo grado 10, tipo Lenoir. Claro. Ya ahí es otra cosa. que sacó un disco hace muy poquitito, que ya ha sonado en este programa, por supuesto, porque somos fan declarades, absolutamente, ya han sonado sus canciones, pero hoy tenemos el gusto de recibirla para que nos cuente cositas de su música y de su vida y de lo que tengamos ganas. Y estás muy contenta por eso. Estoy muy contenta porque soy completamente fan. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, también comentarles, siempre hacerles acuerdo de que esto es una radio, un medio de comunicación colaborativo, así que ya saben, nos están escuchando o de repente nos están escuchando en otro momento a través de los podcasts que se pueden encontrar por la página web. Ya aprovechan que están ahí dando vuelta en la página, se leen algunas notas, se leen algunas cosas de las que vamos subiendo por allí. Y aprovechar a tirarnos unos mangos que los estamos recontra necesitando. Sí, aprovecho para decir que tenemos página web de estreno, super reedición de nuestra página web con nuestros amis de la cooperativa Subte que han hecho un trabajo realmente bárbaro y por supuesto todos nuestros compañeros. Eso es lo que se llama, se habla en tercera persona. De la comisión web, porque yo no hice nada. Se habla ella misma. No, porque son mis compañeros, porque yo no hice nada para bueno, en esa área. Bueno, pero sos un pilar fundamental ahí. Y todos, por supuesto, el trabajo de nuestros compañeros de Radio Pedal, es todo como muy endogámico, es raro, no sé cómo dónde incluirme y no, que han puesto el trabajo de pensar y llevar adelante esa comisión para que la web también sea posible y estén todos, ay, bueno, los problemas. Ya. ¡Qué alegría! Estamos de estreno. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Todos nuestros contenidos en la mega página web de la cual suponemos que nos están escuchando, radiopedal.uy. ¿Les ha gustado la página web nueva? ¿Qué mejoras han notado? Que anda. Ah, bueno, es pila también eso, chicos. No entremos por ahí. Che, el diseño es bárbaro. No, pero es mucho más amigable. Bien. Seguro es mucho más amigable. Y sobre todo la parte de un factor muy importante que es a la hora de reproducir las cosas. Así que eso es una gran facilidad. Muchas gracias por haber logrado ese cambio positivo. Les invitamos a recorrerla, chusmearla y consumir los maravillosos contenidos. ¿Vamos a escuchar música? Sí. A eso hemos venido, ¿verdad? Claro. La canción con la que vamos a empezar este viernes 15 de septiembre, este atardecer ya full primavera, full pelusa, full clima espectacular. Full loratadina también. Full salir de laburar y querer tomar birra todos los días, sí. Ya se viene ese mood. Entonces seleccioné una canción que me parece que reacompaña ese momento en el que estás saliendo del laburo, quedan las últimas vetas del atardecer ahí, o no, capaz tenés suerte y salís antes. También ahora que venga. Ay, más el verano. Eso, salir del laburo y que salimos esté de día a las 7, vamos a tener un poco de atardecer, pero por ahora no está pasando porque el sol baja a 6:30. Pero bueno, por ahí tenés ahí un dejo de lo que fue el maravilloso atardecer. No hay una noche cerrada. Claro. Y está calorcito y tenés ganas de hacer cosas y por ahí te juntas con alguien o no, te vas a caminar o lo que sea, te abrís una birra y esta es una gran banda sonora para esos días, siento. Es el último lanzamiento del dúo francés Polo y Pan, que no sé si han sonado ya por acá, pero bueno, son dos productores franceses muy con un laburo muy lindo, la verdad, muy amigable, muy tiernito, muy jausero, muy bailable, muy feliz. Y se han juntado con el músico brasilero Abraham, lo busqué hoy. A ver, ¿cómo lo dirías vos? Bom dia, bebê linda. Hoy lo tuve que buscar porque... Estoy aquí tomando un suquinho de laranja. Porque pensé que Abrao, como se escribe, era abrazo, pero resulta que es Abraham en portugués. Y el traductor de Google lo pronunciaba bárbaro, yo lo quise hacer, no me salió. O Abrami. Ponele. Bueno, este señor brasilero con estos franceses de Polo y Pan haciendo esta canción que se llama... ¿querés decirla vos? No. Está en portugués. A ver qué... Bom dia, bebê linda. Tô aquí tomando un suquinho de laranja. Para quien no me procuró en la primera, en la segunda, en la cuarta. A ver, ¿dónde está? Ah, o carrusel do tempo. Thank you. passo do tempo. O sentimento é onde está a força a girar. Foi tudo que se foi, vai ser o que será. Tudo bem com vocês? Estou tomando aqui um suquinho de laranja. E é o seguinte, você aí que não me procurou na segunda, na terça, na quarta e na quinta e quer me procurar hoje, logo na sexta, um beijo para você, bebê. Tô on, roteando, dia de bailão. Onde? ¿Sos vos o es alguien tipo que te escuchó y...? No soy yo. No, son saludos, saludos que nos mandan. Saludos carioquenses. Fan declarada desde ese niño. No, absolutamente. ¿Y cómo baila aparte? Ah, no lo vi bailar. Pero no, baila muy bien. Muy bien baila. No, es todo tipo. Todo lo que es funky. Hay fiesta de funky mañana en el living, creo. Ah, mira tú. Sí, una linda propuesta. Funky, para el año que viene podríamos funky hacer una house. Agenda, la verdad, porque... habría que estaría bueno, no estaría nada mal. Che, no sé nada de qué está pasando en este país. ¿Vos tenés algo? Sí, en el Senado mexicano llevaron dos extraterrestres disecados. Esa es la noticia. Ah, para, vi los para memes. Mí, esa es la noticia de la semana. Claro. No sé, dije ustedes. En este país igual, pero está, amerita. Está. Pero viste como que medio como que ya no nos sorprende esto de los aliens y eso no provocó mucha cosa. A ver, Chiche Hellblum ya lo hizo en el 2000, boludo. Ya es viejo esto ya. A mí me provoca eternísimas dudas de que no dejen tipo sacar muestras y ese tipo de cosas. Que tipo, miren, le está como una muestra, ¿no? Tipo, estos son los aliens que tipo parecen momias chiquititas, pero todas esas ¿tu cosas. Conspiración va a favor o va en contra? No estoy entendiendo eso. Yo soy muy escéptico, entonces... Porque como todos tipo... todos estamos en modo conspiranoia, pero hay que ver de qué lado de la mecha te encontrás. A ver, me pareció como que el develamiento de esos dos como que fue muy... Eso, parecían tipo dos muñequitos de torta, tipo. O sea, eran dos cositas. Era una buena, ahora yo que me decís, realmente... es una buena torta. Es que la gente tipo diciendo, tipo, es una torta, es una cosa de verdad, tipo, esa cosa de los videos, tipo, bueno... Parecían un par de tortitas así, tipo de marcianitos. Yo realmente vi el meme, jamás me imaginé que era real, y mucho menos en un parlamento. Sí. Así que, bueno, momento top de la humanidad. Esto es espectacular. Los cajones. Rotando alto, tipo. Claro. Estoy para esa torta. Arrancando septiembre fuerte. Digo, bueno, te traigo estos bichitos para que los miren acá, delante de todo el mundo. Y bueno, nada, eso es lo que ha pasado en México. Después lo que ha pasado acá, ¿realmente querés ingresar en eso? No sé, por si había alguna cosa linda de comentar. Volaron al loco este de la represa de Salto Grande, que parece que metió a los familiares. O sea, cualquiera de la lista de la 71, de las 404 que estuviera ahí en la vuelta, tuvo un carguito. Pero aparte de eso, ahora lo que saltó es que el Ministerio de Economía y Finanzas abrió una investigación. Y parece que para ellos mismos. Se están saltando. No, pero aparte están tratando de corregir un par de cositas que se ve que se le fue un poquito de las manos. Algo así como aumentos presupuestales de cargos directos, como al 25-30% del salario base. Como, bueno, está bien. Bueno, te veo medio flojo de bolsillo. Bueno, vamos a dar un aumentito a este. Tiki, tiki. Así que, nada, aumentos discrecionales directamente. Practica la solidaridad. Y ahora que se viene esa investigación, porque, a ver, una investigación, es una auditoría. Lo que va a suceder es una auditoría. Y se ve que tienen que empezar a acomodar un poco los muñecos que en la repisa estaban tirados para cualquier lado. Van a traer los aliens eso de México. Claro, se complica. Sí. Bueno, es un buen lugar para... En la represa de Salto Grande es un buen lugar para meter a los muñecos esos. Y eso por ahí es lo que ha acontecido de alguna manera con la política. Después lo tuvimos a nuestro honorable presidente y dueño de nuestros destinos, que se fue a pasear con Emmanuel Macron y a ver a los teros que se habían entrenado full con el ejército nacional. Está el mundial de rugby en Francia, claro. Y no le fue muy bien. La verdad que el entrenamiento del ejército divino, sí. Todo. Sí, a mí me pasa eso, porque hay como una relación media rara entre el ejército, porque tienden a haber un cruce ahí de los que van a jugar al rugby, hacer ese tipo de campo de entrenamiento con el ejército. Ah, es literal. Yo no le veo ningún parecido. No. Los rugbyers se dan contra los árboles y los milicos los pintan. Yo no encuentro una conexión ahí. No, capaz el entrenamiento y todas esas cosas muy tóxicas. No, sí. Hay como un entrenamiento ahí de guerra. Por lo menos eso es lo que colgaron en la plataforma esta. No me acuerdo cuál era, si era Star Plus o qué, pero lo llegaron a ver, filmaban los entrenamientos y le daban todo como música épica y nada, sonaban las Valquirias ahí y estaban los teros con sus cuerpos sudados. No le ganamos a nadie, Ulises. Está. No vayan por ahí, no vayan por ahí. Ahí está. Me bajé de la conversación porque de rugby no entiendo nada. ¿Mí? No, yo de rugby y de milicos tampoco, pero está. Igual como hablo de un montón de cosas sin saber. No tengo ningún problema con eso. Y después tuvimos el raid mediático de ¿cómo se llama? Nuestra fiscal del momento. O la ex fiscal, Fossari. Ya estuvo dando vueltas por ahí, se peleó con Patricia Madrid. Y después salió a decir que en el Canal 5 la habían tratado mejor. Cosa que tiene absoluta lógica, ¿no? Y qué decirte. Claro, sí. No, en la sede del Partido Nacional me trataron mucho mejor. Bueno, sí, claro. Era obvio que eso iba a pasar. Ponerle que en el Canal 5 no le repreguntaron muchas cosas. Digo, ah, está bien. Así que bueno. Esa es, por lo menos la verdad, es al mi pedo pregunté. Flash de actualidad. Si querías saber alguna cosa más. Al pedo pregunté, ahora amargada. Flash de actualidad. Lo de los aliens me interesó muchísimo. Igual muchísimo. Ah, y otra de las cosas que pasó es el que al principio todos pensaron que era un squirt y no lo era. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, esa imagen que circuló en las redes sociales de la pareja de Milei, de Fátima Flores, que parece que al final la explicación es que estaban tomando un té. Y se le volcó en la cama. Ya, un sugerente acolchado mojado con un brazo peludo. Era, a ver, fue. Por un instante fue la peor pesadilla de todos. Nadie quiere ver esto. Por favor. Completamente innecesario. Y bueno. Una gran campaña en pos de la virilidad de un candidato argentino que de alguna manera tiene un cuestionamiento ahí, no tiene como una familia, no tiene una imagen muy conservadora. No cumple con Dios, padre y familia. Claro, se habla de que practica el sexo tántrico, que habla con los perros y que no sé qué. Y tal, si la mejor manera de vender un candidato, la masculinidad de un candidato, va a ser un acolchado mojado, primero, eso explica muchas cosas, ¿no? Eso demuestra la situación en la que se está. Pero bueno, nada, bien. Bueno, Fátima Flores se va a hacer millonaria, ¿quién la juzga, no? No, y grosa ella que haya mojado el acolchado, ¿no? O sea, la verdad que yo soy de los que piensan que es una lástima que haya sido solo té. Pero no nos queríamos enterar. Es la única diferencia es esa. Me quiero enterar de qué vamos a escuchar a continuación para salir de acá porque ya realmente... Ah, no tengo ni idea. Ponele Play Sanfer porque esta es una canción del 2015 que me saltó en una lista de reproducción. ¿Y te gustó? Y me gustó mucho. Fade Out Lines se llama. Pero me parece que es como un remix o un rework que le dicen de una canción... Ay, rework, qué joven. ...que tiene otra artista. Deeper down. There won't be a party with the weather in front. But we build all those bridges to watch them thin down to dust. Or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it lasts a couple of talks. And there won't be a party with the weather in front. Slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. Deeper down. Por ahí pasaba esta canción que se llama Fade Out Lines, que es una canción de un productor francés que se llama The Avenir. Y en realidad es esto, ¿no? Una reelaboración, digamos. Para no usar de vuelta la palabra rework. No, pero en realidad lo que hace es como tomar una canción original. La canción original es de Phoebe Kilder y And the Short Strauss, que es una canción que salió allá por el 2011 y bueno, le puso ahí su gracia. Y a mí me gustó. Le salió muy bien, a mí la me verdad. Gustó su una gracia, gracia bárbara. Me gustó su gracia. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción de los Rolling Stones porque se me antoja. Así que cuando quieran... sacaron un tema nuevo hace poquito. Ah, sí, cierto. No es cierto. Te va a sonar. No lo escuché todavía. Angel se llama. Estoy escuchando Bad Bunny. Sí, pero lo escuché en la radio y está bueno, qué sé yo. ¿Lo escuchaste en la radio? Sí. Futurock, obvio. Ah. Me parecía raro. Bueno... escuchamos a los Rollings, hacemos una tanda mínima y venimos con Isa, que ya está ahí del otro lado. Light. And then as life began, I said her yes. I said her yes. Augusta knew temptation. He loved women, wine, and song. And all the special pleasures of doing something wrong. Yeah. No encuentras un tema para volver, no encuentras el beat que te mueva las rodillas, ya gastaste todas tus playlists. ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Fuegos, quemando los parlantes. Radio Pedal, Radio Cooperativa, Comunicación sin patrón. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal, radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Suena, ya lo conocerán porque ha sonado en este programa. Sonó. Es Chamuyo de Isabel Lenoir, que ya está con nosotros. ¡Alice! ¡Bienvenida! ¡Alice! ¡Qué bueno estar acá! Gracias por invitarme. Gracias por venir. Para nosotros es un placer. Isabela, gracias. Hermoso. Bueno, estás de estreno. Estoy de estreno, sí, estoy muy feliz. Estamos muy felices, todos. Un montón de gente detrás. Muchísima gente. Está de más. Hermoso. Bueno, ahora vamos a ver si ya adquiriste la gimnasia de hablar de esto. Porque no es la primera vez que venís a algún lugar a presentarlo. No. dale. Te vamos a sacar del cassette. A ver. Bueno, primero contemos igual que estamos hablando del disco Piscina Libre de Isa, que salió el 1 de septiembre, ¿no? Exactamente. Nuevísimo, o sea, nuevo fuego. Sí. ¿El nombre qué onda? Me encanta. El nombre sale... Me gusta mucho contar la historia del nombre porque sale un poco de cuando yo empecé a pensar que podía ser capaz de hacer el disco, ¿no? Y bueno, todo esto puede ser real. Caminaba mucho por la Rambla, iba allá al muelle el Noa Noa, que es a donde voy siempre a tomar sol y a tirarme, a zambullirme. Y un día estaba ahí y dije como, pa, esto es... una piscina gigante, porque era enero, ¿viste? Y ahí se juntan todos los guardavidas que se meten ahí y hacen nado libre y todo. Y dije, pa, la puta madre, esto es... Ay, perdón, dije una puta. Perdón, gente que está escuchando esto. Dije como, esto es una piscina gigante donde todos podemos estar y podemos como compartir y está todo bien. Cada uno puede hacer lo que quiera. Como esto de Montevideo público, no sé, me gustó muchísimo. Y está. ¿Y qué vínculo tiene eso con la música? Me parece que las canciones son un homenaje a eso. Son como un homenaje a este sentimiento de ser parte de esto que es público y que es de todos. Como también creo que cada una de las canciones viene de esos espacios. O sea, Escuela de Música viene de cuando estábamos bailando en La Peña en... allá en la Plaza Goes los viernes o Dominguera, estar en la Dominguera los domingos, tipo todos juntos, o sea, con mis amigos y mis amigas. Chamuyo también, o sea, es mi vínculo con el candombe y creo que cada uno viene un poco de eso, como de menos rodeándote, que capaz es un poco más individual, pero todos vienen de esto de compartir y que es ese escenario, o sea, no es tipo, ay, bueno, me fui de viaje y ahí hice esta canción. No, es acá claro, Montevideo, o sea, es el lugar donde todos estamos transitando. Eso. Y hacer un disco tiene un poco, ¿no? Como eso de sacar también al espacio público tu cosa, tu sentir, tu pensar y ponerlo ahí a disposición para que los demás sientan con tu... Sí, está zarpado eso. Como que igual, nada, me pasa que también fue como, opa, bueno, estoy diciendo todo esto, como, bueno, me van a escuchar diciendo, quisiera sacarte ya a pasear, como, bueno, está, Isabel Chamullera, yo qué sé. Está bueno. Y bueno, pero una vez que ya lo sacaste, lo soltás. Eso también tiene que ver con Piscina Libre, ¿no? Sí. Ya deja de ser tuyo y pasa a ser colectivo. Sí. Y lo que hacen con tus canciones después. Sí. Ahora fuera del aire nos estábamos riendo un poco. Sí. Pero tiene mucho de eso, ¿no? Ya empieza, la gente empieza a apropiarse de una creación que en un momento fue tuya. Sí, está además. Yo creo que también lo hago un poco por... O sea, creo que también lo hice un poco por eso, ¿no? Como me gusta mucho que hagan eso. Me gusta mucho que la gente se pueda... O sea, me parece hermoso que la gente se pueda apropiar de mis canciones. Tanto para chamullar que eso. Tipo, la gente lo usa para chamullar, la gente lo usa para bailar, la gente lo usa para capaz meterse consigo mismo y reflexionar algunas cosas. El otro día justo una amiga, bueno, que en realidad es profesora de candombe, fue profesora de candombe mía, me mandó un mensaje tipo, che, estoy usando tu canción en las clases, no sé qué, y me mandó una coreografía y como fue como, pa, qué zarpado que esta gente pueda como inspirarse y hacer estas coreografías resarpadas, no sé, está de más. Qué lindo. ¿Y escuela de música qué onda? Porque yo fui a la escuela de música también cuando era niña, pero en Fray Bentos, porque soy allá. ¡Ay, qué lindo! Y cuando vi el título fue como, wow, qué, o sea, viene de ahí, como ahí sí, empieza claro. tu vínculo. Sí, sí, sí, sí, claro. O sea, de hecho, bueno, si mis padres están escuchando esto, capaz mi padre está escuchando esto, mis viejos me obligaron a ir a la escuela de música cuando yo no era más chica y no me gustaba porque aprendíamos quién era, no sé, Eduardo Fabini, la verdad a mí me chupa un huevo, pero, y es más, aprendí a flauta dulce, que nada que ver porque a mí me encantaba cantar, o sea, yo quería aprender otra cosa. Pero bueno, la escuela de música para mí a la vez fue como mi primer acercamiento con la música y con el toque del tambor, con el repiqueteo del bombo legüero, con agarrar una pollera y zarandear, ¿viste? Y bailar el gato y después como que eso cuando yo me fui al liceo que ahí dejé la escuela de música y pasé por el Juan y todo, que era mi otro liceo, como que nada, me súper olvidé esto del folclore y después cuando empiezo a conocer a mis amigos, ¿no? Como de la facultad y el conservatorio, vuelvo un poco a esto del folclore y conozco a pila de amigas y me acuerdo una vez que fui a la marcha del 8M, que vi a unas gurisas bailar y zapatear. Y fue como, yo quiero hacer esto. Nunca pude hacer eso en la escuela. Exactamente, como, che, yo quiero hacer esto también. Y bueno, y de ahí sale un poco. Zarpado, está ahí. Me encantó porque nunca había escuchado a nadie que como que retomara esa vivencia de la escuela de música, que no, supongo que existe en muchos lugares, pero es como algo muy uruguayo, tipo la escuela de música pública, túnica, coso. Tal cual. Y me pareció como re lindo que aparezca ahí como esa reminiscencia. Me encanta, debe haber sido un flash, cuando intercambias con tus amigos de conservatorio y empezás a frecuentar sonidos que de repente hasta ahí no habías y volvés a retrotraerte a ese primer momento, ese primer contacto con la música. ¿Hay alguna conexión así que vos digas, esta canción, este sonido, me acuerdo de chica que me llamó la atención? ¿O me resultó curioso? Yo creo que siempre mucho esto del bombo legüero, ¿viste? O sea, cuando tocan el bombo legüero y pegan la madera, el es palo. Es muy emotivo eso. ¡Bah! Es como, es muy zarpado y me acuerdo de ver a mi amiga Dava, que la quiero muchísimo, que un día vino a casa y arrancó a tocar y yo le dije como, pa, flaca, yo quiero también poder tocar así, ¿viste? Y quería poder tocar chacarera y me acuerdo de también una vez con estos amigos del conservatorio que después de un toque que ellos hicieron, nos fuimos a Bahía a la Plaza Goes y vi cómo Dava y Marco, otro amigo, empezaron a bailar samba, ¿no? Como esto con el pañuelo y tal. Y dije, che, esto, o sea, más allá de ser folclore como más formal, viste que capaz en la escuela de música te lo enseñan súper formal, esto es súper seductor y súper sensual y como esto del el paso del pañuelo en el mismo cuerpo, no en el cuerpo del otro, porque los cuerpos en realidad no se tocan. Fue como, ¡pah! Como otra búsqueda que me pareció hermosa y eso fue como que dije, pa, esto estaba escondido ahí adentro y yo no, ta, era una pendeja, ¿no? Claro. Pero ta, es como... Pero la data queda. Exacto, sí. Rebuscar dentro de esa data que aprendí. ¿Y qué onda hacer un disco? ¿Qué onda hacer un disco? No sé, un montón, no sé. Todavía creo que no caí de que hice el disco. Creo que gracias a Mariana Papadopoulos, no sé si la conocen, pero es una re amiga que un día yo estaba hacía pila que hacía canciones. De hecho, yo vine acá a Río Pedal. Sí, me acuerdo. Cuando, nada, era una niñaca total, o sea, mal. Y ta, después como que fui creciendo y fui como acumulando canciones y canciones. Y me acuerdo que un día Mari me dice, che, anda a grabar las canciones. Ya está. O sea, ya está. Como tenés que ir a grabar una canción aunque sea. Y me acuerdo que ahí me fui al estudio de unos amigos y grabamos una canción y después grabamos otra. Y dijimos... Ah, bueno, está. Esto va para adelante. Como, bueno, es ir al estudio a grabarlo. Grabar. O sea, está, tampoco es tan Se difícil. Cayó toda esa cosa de verlo lejano, de qué ajeno. Totalmente. El miedo, el nervio, todo funcionará. Sí, sí, totalmente. Fue como decir, ah, bueno, esto puede suceder. Y también, o sea, esto de, bueno, yo como tener mi propio laburo y yo tener mi propia plata y poder como financiármelo yo, ¿viste? Claro, porque requiere una inversión. Zarpado. Sí, sí. Y yo también quería como, o sea, también como pagarle a los músicos que estaban trabajando y que no sea como todo de onda, claro. ¿Viste? Y como hacerlo lo más profesional posible que se podía en la autogestión, ¿no? Que siempre es un poco informal, pero bueno, hacerlo lo más profesional posible. Claro, sí, como poder reconocer el valor también, ¿no? Del laburo, o sea, más allá de que obviamente uno lo reconoce con la gente que quiere y hace sus cosas, pero bueno, ya sabemos que también es laburo. Sí. ¿Habías tenido? No, todo bien. ¿Habías tenido alguna experiencia así, tipo, en tu casa, grabando alguna cosa, y maqueteando algo? Sí, a mí me pasa que soy un poco torpe, como... Capaz que no es que sea torpe, soy un poco... me desmotivo muy fácil cuando estoy como tratando de manejar estos programitas como el Logic o el... Son más de lo análogo, de lo... Sí, como... Y también me gusta mucho como poder desligarme de eso y capaz pensar si... A ver, me tengo que poner a estudiar. Me tengo que poner a estudiar producción. Digo, ya está. En algún momento lo voy a hacer, pero me gustaría mucho como... Me gusta mucho pensar los arreglos y decirle a Feli, a Félix Kibel, que es el productor del disco. Yo voy y le digo, che, Feli, yo quiero hacer esto, bla, bla, bla, bla. Y él lo hace todo en el Logic y sale genial. Pero tal, las cosas que he hecho yo como... son como re pruebitas. Y, o sea, tengo una interfaz y tengo un micrófono. Están ahí juntando polvo. Alguna vez lo usaré. Ya vendrá el momento. ¿Qué escuchas? ¿Qué escucho? Escucho mucho... Ay, gracias a Dios. Mira, soy un poco católica, disculpe. No católica, pero sí cristiana. Creo en Dios, tengo que decirlo. Y siempre digo gracias a Dios. Que conocí a Feli Colina, ¿la sacan? Sí, hoy cuando decías lo del bombo, pensaba en ella. La justo. Feli, mal. Y aparte tuve la oportunidad de conocer al Balta, que es el productor de Feli. Y ahora como nos llevamos re bien y estuvo buenazo como poder decir, che, flaco, vos sos real, como esta persona es real. ¿Viste? Ay. Como que a veces lo escuchás un poco como con Spotify y decís, pa, estas personas son irreales. Y no, mentira, son personas de verdad como nosotros. Y bueno... Feli Colina la escuché mucho por esto, por el folclore. Después, que bueno, escucho muchísimo a Mercedes Sosa, escucho a Amy Winehouse, pero otro lado no hay que ver. A Anne Spiel, me gusta muchísimo, como super soul. Me gusta Militantes del Clímax. Me gusta, no sé, como algo más popero, banco, no sé. Me gusta Rodra, me gusta La Candombera. Fulatas. De todo. Me encanta. Yes. De todo. Sí, yo resiento que hay un poco como Bueno, o sea, obviamente full candombe, pero re hay algo de R&B soul ahí en tu forma de cantar. No sé, que me encanta esa fusión. Sí. Sí, sí, sí, re. Creo que también crecí ahí, como crecí en el R&B, en el soul y mucho Amy Winehouse en mi vida, mucho jazz, mucho eso, como crecí imitando a ellas. No sé, me encantaría tener la voz de Era Fitzgerald, yo qué sé, no sé, eso. Bueno, sí, altas referentes. Claro, refes absolutas. A mí siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Cuál fue la primera canción que te puso los pelos de punta? ¿Cuál fue la primera canción? Bueno, porque recuerdas haber tenido esa sensación en el cuerpo, que decís, le voy a dar play mil veces más. Just Friends de Amy Winehouse es tipo, es como el resumen de lo para mí, de cómo yo siento mucho a veces como el romance, ¿no? De esto, como esta persona que está como súper enamorada y a la vez es como decir, no, en realidad somos solo amigos, como ya está, como, no sé, tiene una cadencia su voz que es como, es como, somos amigos. Millones de sentimientos. Sí, es esa, claro. Esa, sí. Erra por ahí. Gran tema, que es, sí, es Amy, es increíble. Totalmente. Bueno, se viene presentación del disco. Sí. Se viene presentando. Contanos todo lo que se pueda contar. Bueno, la presentación del disco va a ser. No, igual no, para, no es una presentación. Ojo, no. Okay. Vamos a hacer una presentación. Atento. Sí, no, vamos a hacer una presentación más adelante. Como ahí dejando leudar un poco el disco. Pero esto va a ser como un festejito que vamos a hacer como más. Y no es íntimo, pero bueno, más chiquito ahí entre los amigues y las amigas. Que bueno, todo el mundo está invitado a pasar. Que es corte, celebración, bautismo. Claro. Romper botella. Salió esto. Claro, abran la champán. Claro. Soltarlo al espacio público. Exacto, claro. Y vamos a cantar ahí el 23 de septiembre. O sea, este sábado, no, el otro sábado en Casa de Pájaros. Ahora no tengo el número, soy una boluda, pero lo vamos a buscar. Ahí igual lo compartimos. Pero nada, es como más eso. Y después está el Baby Will, que va a estar ahí de DJ y va a ser muy divertido. Me gustaba mucho esta idea de poder hacer como este festejito y después cerrarlo con un DJ, como ahí, como. Mover, bailar, celebrar. Sí, es lo que está de más. Así que bueno, ahí lo tengo el número. Lo digo ahora, pero después lo reiteramos. 099-925-599. Y ahí la iré por privada, reservan para caer a la celebración. Sí, vengan. Y se puede adelantar algo. Yo ahora, por ejemplo, estoy pensando que la danza es una parte importante. Sí. Y lo que va a pasar arriba del escenario, no me imagino ver gente estática sin moverse. No. Pero capaz que me estoy haciendo una idea errada. No, tenés que venir a verlo. Yo creo que... Misterio. ¿Sabes? Sí, claro. Creo que igual en los toques, en todos los toques que nosotros hemos hecho con la banda, invitamos muchísimo a que vengan a bailar. O sea, no... Capaz que el disco es un poco más tranqui, como que igual el BPM es un poco más... chill, pero en los toques se repica. O sea, a mí me gusta que se pique porque me gusta bailar candombe y me gusta que también mis amigas puedan bailar escuchando las canciones. O sea, me gusta el festejo. No me gusta. O sea, me pone un poco nerviosa el toque que está todo el mundo sentado, ¿viste? No, como mirando. Y por algo lo que comentabas de un DJ para cerrar también. Claro. ¿No? Festejar. Yes, o sea, furia. Nuevos fuegos. ¿Cantaste con Papina? ¡Ay, ¿qué sí! Onda eso? No me digas. Porque esa. Leí por ahí que hay como full también amor. Sí, full amor. O sea, Papina es... yo siempre lo digo, el otro día estábamos hablando que ella me dice, boluda, dejá de decir que soy tu ídola, como está ahora ya, tipo, somos compas, ¿entendés? Y yo como, Papina siempre va a ser mi ídola, o sea. Papina de Palma es mi súper referente. Yo empecé a hacer canciones por ella. A ver, es así. tipo, yo en Moving House la amo, pero con Papina tengo una relación como de yo ir a verla a todos los toques de Papina durante 2017, 2018, ir a todos y en todos gritarle, che, sos lo más. Y ella como, ay, ¡Papina! Gracias. Exactamente. O sea, Papina, literal, el meme, como re fantasear, tipo, ay, Papina está con Toto Yelé y tipo, son pareja y se cantan las canciones y no sé qué, como muy así, ¿viste? Y o sea, como poder haber hecho la canción con Papina para mí es como una locura. De hecho, cuando dio la casualidad de que le escribo a Papina y me dice, che, dale, va para ahí, le mando un mensaje a mis amigas, tipo, che, Ulisa, o sea, me dijo que sí. This is happening. Y tipo, mis amigas, tipo, no. Y así, tipo, está pasando. O sea, el otro día, de hecho, tocamos que abrí el toque de Otros Indios y estaba Papina y yo justo había ido con una amiga, Romy, que la amo, y fue como decir, che, Romy, ella es Papina, Papina, ella es Romy, y Romy la abraza y es como, amiga, abrace a mi ídola. Y yo como, sí, amiga. Sí, me estuve ahí. Exacto, te vi, amiga, te vi. Y está, eso. Qué lindo encuentro. Sí. Bueno, y en el disco hay un montón de otra gente. ¿Querés contarnos qué onda? Tambores. Sí, obvio, tambores, a full. Está mis re amigas, que gracias a Dios también pude conocerlas. Leticia Lonchar, Leticia Díaz y Belén Márquez. Que ellas han sido, no sé, o sea, han sido como... ¿Viste cuando decís, está, gracias Dios por haber bajado una vez? Cuando recién estábamos empezando con esto de las canciones, le mando un mensaje a Leti que yo le había conocido una vez, yo bailando en una comparsa, nada que ver. Que pegamos tremenda onda y un día le dije, che, Leti, me encantaría que pudieras tocar vos las canciones. No sé si tenés algunas amigas que puedan también como hacer una cuerdita de tres. Y me acuerdo que nos juntamos en una plaza y en la Rambla, como tremendo frío, no sé qué. Pero salió una junta súper interesante y fue como, ata, tipo. Conectaste de una. Tengo banda. ¡Claro! Esto es algo, dije yo. Esto es algo. Y ellas me han acompañado y no sé, o sea, como que está, es con ellas, ¿viste? O sea, yo también quiero como traerlas conmigo, ¿viste? Como me pasó ahora que me fui, estuve en Buenos Aires, que estaba nada, terminé tocando en Saavedra, que es como un barrio como medio afuera del centro de Buenos Aires, y fue como, ay, me re gustaría que estén acá, ¿viste? Porque también te imaginás los arreglos en la, claro, en la cabeza, pues estás acostumbrada a tocar ya con los tambores de atrás, entonces es como, bueno, tal, las tenía un poquito ahí. Las extrañaste. Ay, las re extrañé. Igual está Toto y otro amigo más de Toto, estaban ahí con los tambores como haciendo el aguante, pero me re hubiera gustado que fueran ellas y las amo. Sí. Qué lindo, qué hermoso hacer música así también. Sí. Yo no sé vos, yo la veo muy contenta. No, totalmente. Con este camino que ha llegado hasta ahora y que vendrá para adelante. Se le nota. No sé, sí. No sé qué viene para adelante. Bueno. Acabo de sacar un disco bien en clase. Y capaz que no hay que pensar en eso. Hay que pensar en disfrutar todo esto que has construido hasta ahora. Sí, totalmente. Que es un montón. Sí. ¿Vos qué decís, Wally? Nada, yo re contenta de que estés acá con nosotros porque soy muy fan. Así está que estoy toda la emoción, toda la emoción. Gracias, qué bueno. Gracias por invitarme. Elegí Dominguera para despedirnos después porque me encanta. Sabelo. Igual... Para antes de terminar. Que el candombe, que como es ahí en tu... ¿En mi vida? Sí. El candombe, lo digo así y lo voy a repetir, es como mi tarjeta de presentación. El candombe, yo llegué al candombe y el candombe llegó a mi vida y no se va a ir nunca. O sea, me atrapó, me sumergí en la piscina libre del candombe. No sé. Ahora lo que me falta es aprender a tocar bien para yo poder, lo que quiero de verdad es aprender a tocar para poder cantar yo, como tocando también, formando parte de la cuerda. Pero nada, creo que llegué un día a Palermo, me fui bajando hacia Barrio Sur y no pude salir más. O sea, de verdad, o sea, forma parte de mi rutina diaria. O sea, tanto desde los entrenamientos, bailando De hecho, ahora tengo... Estoy haciendo entrenamiento de vedette. Nada que ver, que en realidad nunca en mi vida voy a ser vedette, ¿viste? Pero igual está buenísimo como ahí encontrarse ahí bailando. Y bueno, está, y eso, ¿no? Y también reconocer las referentes que hay del candombe, que capaz que uno siempre escucha mucho a la candombera, el combo candombero, Radio Palermo, capaz que son tremendos. O sea, aprendí candombe y escuché candombe por primera vez por ellos. Pero Chabela Ramírez, las comadres, mucha gente atrás, así, Julieta Rada, como mucha gente atrás haciendo cosas resarpadas. Julia Cha, que hace mamá, que baila como mamá vieja, que es increíble. O sea, como gente muy zarpada, que hay que cazar antena porque en realidad están ahí. Me pasó que yo tenía un amigo, Loren, que un día me dijo, ay, yo soy... No, lo que pasa es que Berta Pereira es mi madre, no sé qué. Yo dije, ay, ¿quién es Berta Pereira? Y dije yo, tipo, ay, ni idea quién es Berta Pereira. Ah, claro. ¿Quién era Berta Pereira? Ah, Berta Pereira, claro, ya entendí. Y quería, tipo, meterme adentro de una bolsa, decir, qué vergüenza. Y después terminé conociendo a Berta por estar ahí con el toque de Sofía Alves. Y fue hermoso. O sea, como esto de que los referentes están ahí. Hay que saber escuchar y saber mirar. Qué lindo. Bueno, encantado yo, sí, ¿eh? Sí, la verdad, pasando espectacular. Vos embobada, tremendo. Lo de hoy me exponen. Al aire. Muy bien, muy bien. Para repitamos la, sí, la invitación. Claro, vamos a repasar. Sábado 23 a las 9. Bueno, se festeja el disco en... Casa de Pájaros. Casa de Pájaros. 099-925-599 para reservar su lugar y bueno, ahí nos veremos. Y nos vamos a ver por ahí. Y festejaremos. Sí, les espero a todos. Porfa, vengan con sus grandes fachas, lindes vestides. Nos vemos ahí a bailar. Pero antes para unos pasos. Bueno, nos vamos escuchando Dominguera. Quiero ir.

una radio y una olla popular, que vos sepas. A nosotros nos gustaría quedarnos por acá, por la zona. Estamos buscando lugares cercanos al lugar donde estamos ahora. Estamos emplazados en San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, y es la zona de Palermo. Y bueno, por acá, por la vuelta, necesitamos encontrar un lugarcito para seguir desarrollando nuestras activities. ¿Tá? Aparte de eso, ¿qué más? Aparte de eso, contarte que se vienen cosas en Radio Pedal. Sí, exactamente. El sábado 23, antes de ir a la presentación, al festejo por el disco de Isa, podés pasarte por nuestra casa, San Salvador 1510. Me gustó la palabra emplazados. ¿Emplazades? Te podés pasar por nuestra casa porque vamos a estar haciendo la última Feria del Trueque en este hogar. La última en este hogar. Claro. La Feria del Trueque es una feria que organiza parte del colectivo que sostiene la olla popular que se realiza acá desde el 2020. Right. Y bueno, es literalmente un trueque, como dice su nombre. Vos traes una cosa y te llevas otra. Claro, traes alimentos. Vos traes alimentos y te llevas una ropa. Ropa, libros. Unos libros. ¿Quién te dice por ahí algún mueble, alguna cosa que no se vaya con nosotros de la mudanza, que a vos te interese y digas, che, yo... Algún cable. Quiero esto, algún cable. Algún cargador de USB. Algunas cosas. De todas maneras, por más de que la idea es difundir el trueque y es lo que priorizamos, si te colgaste, si te olvidaste, si no sé qué y venís con efectivo, bueno, podemos arreglar. Porque tampoco somos boludos. No se le va a decir que no. Exacto. No se le va a decir que no. Pero bueno, eso, sábado 23 en San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Van a pasar un montón de cosas preciosas. Tocan varias personas, toca María Viola y más gente que no recuerdo en este momento, así que pido perdón, como no produje bien esta parte del contenido. De hecho, además no sé si está la grilla de quienes tocan en el afiche. Lo escuché el otro día en la asamblea y no retuve, les pido mil dis. La verdad que estamos en las últimas. Me queda un concierto. Hace tiempo no pensaba en ti. ¿Cuántos programas nos quedan? Hasta el 13 de octubre. Poquitos ya. Ya van quedando poquitos. El 13 de octubre, a las 20 horas, comenzará al aire de Radio Pedal la última transmisión histórica en esta cabina. En esta cabina casa que supimos construir con mucho amor en el año 2018, cuando llegamos a esta casa. Y quienes apagarán la luz por última vez serán Nuevos Fuegos. Es algo digno de celebrar, así que si tienen ganas se pueden venir a arrimarse, a tomar una, a brindar con nosotros y a despedir nuestra cabina. La verdad... Pero primero viene la Feria del Trueque y después... Sí, claro. Es parte de la agenda de lo que nos va quedando. Sí, se viene cositas. La famosa agenda de lo que nos va quedando. Bueno, tengo para decirte que acabo de seleccionar un temazo. ¿Acabas? Está rompiendo todo, pero todo, que es la señora Emilia Mernes, con un tema que le acaba de dedicar al Duco, Duqueto, Ducardi. ¡Qué pareja esa! ¡Qué bárbaro! Duquetolo. Me pone completamente feliz que existan. Beyoncé, un poroto al lado de esto. Beyoncé. Ya te voy diciendo. Vamos a escuchar GTA, que es, se lo hizo el tema al Duqueto porque es el juego favorito de él. Está rara, nadie dice nada, se nota en tu cara lo que quieres hacer. Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella. ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo la mesa. Yo tengo un show para verte en privado. Si a vos te interesa, yo quiero otra noche. Empezamos por el pole dance. Este show estaba sola con la cámara prendida. salís de mi cabeza. Te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo la mesa. Yo tengo un show para darte en privado. Si a vos te interesa, yo quiero otra noche. Bueno, por ahí pasaba la Emi con un video. La Emi, amiga. Somos íntimos de toda la vida. ¿Puedo decirle mi momento boomer de conocer a Emilia Mernes, ¿no? Sí. Sí. Pensé que era tipo. No sé, está, como todos los famosos, hay páginas dedicadas de Instagram, lo que sea, tipo a seguir la vida de lo que está pasando, ¿no? Entonces, como que son Emilia con el nombre, ok, o fan club o lo que sea, ¿no? Claro, claro. Apareció en la rola de estar scrolleando en Instagram y de repente vio Emilia Memes. Digo, ah, pero que fue una página de memes, digo, qué bueno esto. Bueno. Y de repente fue tipo una sucesión de videos, tipo, bueno, ella en su vida, tipo, no sé qué historia, y fue. No hay nada gracioso acá, tipo, no sé qué está pasando, tipo, bueno, está. Ahí, no, bueno, es Emilia Mernes y te voy a descubrir. Hola, tipo, chicos, hola, soy tibos. El abuelo Manfers. Quiero contarles una historia de cuando transmitíamos por stream. Pero pará, ¿se llamaba Emilia Memes la cuenta o vos tuviste un acto de dislexia y leíste cualquier cosa? Eso, no sé, boomer, dislexia, ceguera, un cruce de todas las cosas. Y entre, o sea, tipo, era el Instagram de ella. No, era el Instagram de fanpage, de alguien tipo que okay, publicaba cosas. Podía llamarse así, Emilia Memes. Igual, ¿no? Capaz que era su Memes. Oficial cuando Emilia yo, Mernes y vos leíste mal. No, ¿sí? No, cuando no, yo era joven nos mandábamos stickers. No, bueno, ni te hagas de gracioso porque bueno, con ese outfit estás muy en el difícil tu rol. Amigo. Tomándote. ¿Qué pasa? Con el blazer. Ah, ahora es la hora de descansar al negro. Ah, no sabía esto. ¿Cuántos minutos quedan de programa? Los suficientes. Bueno, me voy entonces. No, no, tranquilo. Para lo último que interrumpo acá es que, tipo, está, otra, voy a mirar para mi lado nerd. Dice, o sea, la canción dura 2 minutos 26 y dice GTA a los 2 minutos y no tiene nada que ver con el GTA esta canción. Nada que ver. Dice GTA lo último porque Duco juega el GTA. Perdóname, no era para vos, era para Emilia más que nada esto. Bueno, acá yo la voy a defender a mi amiga. La verdad que me parece una falta de respeto total. Viene a cantar y la bardean. ¿Quiénes son? No sabés interpretarle el trasfondo. Tenés que leer entre líneas. Es muy artístico y es, me pasa por encima. Me pasa está, por no, encima. Es una canción, no es una canción de Patricio Rey, ¿no? No, bueno, está. ¿Qué sé la yo? Letra. Bueno, bueno, la próxima contarnos canción. ¿Qué es lo que viene? Sí. Femi Gangsta, que ya ha sonado acá, por supuesto, somos muy fans. De hecho, nuestro productor, Seba Peña, a quien le mandamos un beso, aprovechamos. Ay, te extrañamos mucho, te extrañamos, boludo. Seba, total. Pero sé feliz, haz lo que tengas que hacer. Arre. Ah, bueno, listo. Para que no sienta una presión, lo extrañamos, pero está la, bien. Las bolas, boludo, te re extrañamos. No sé qué es lo que tenés que hacer mejor que estar acá. La re puta madre. Bueno, se hizo muy fan de Femi después de que ha sonado en este programa. Y hace un tiempo Femi tocó y dijo: vengan porque despedimos mis canciones cornuda. Que tiene muchos en su último EP, que se llama Lonely Fans. Tiene muchos R&B, souls, cositas así, como muy cute y todo medio sensual y romantic. Y yo dije, wow, ¿qué se vendrá? Porque si está en esa despedida, ¿en cuál anda? Está grabando un disco que va a salir prontamente, creo, y ayer se estrenó el primer corte de difusión de ese disco, y cuando lo anunció dijo algo como saludos a mi yo adolescente, y era una foto de ella tipo toda vestida de negro con una muñequera onda Green Day full tipo adolescente. ¿Era emo? Que estamos, ¿tiene no cara, sé si emo porque es creo que emo? Es un poco anterior, digamos. ¿Cuántos años tiene? Y 33 por ahí. Ah, 32. Fue emo. Pero como muy chiquita, me parece la foto. Era como más Avril Lavigne, digamos, esa onda. Que es un poco emo, pero no tan emo. Ya hablamos que todos los floggers son los que votan a Milei ahora. Sí. Lo hablamos. En fin, Le mandaba saludos a su yo adolescente de ese momento porque es como logramos hacer lo que realmente nos gustaba, como la música que realmente siento. Y sacó este tema que la verdad a mí me dejó como muy perpleja. O sea, como que no sé. Es Femi, no sé qué decirles. Haciendo random. En shock. Si me guardo no por mucho tiempo, lo siento. Pon el pibe ya a dormir que todo va a ser violento. Leo bitch quiere que vuelvan lentos. Todo va a ser de la cintura hasta que griten más adentro. Y me hago cargo de este desencuentro. Será que volví para patearla al centro. Será que esto no es para que estés contento. Nomás alguien tuvo que venir a contarte cómo es el cuento. Capaz, capaz. Hijo del, hijo del. Te muestran que llegan, no muestran el chofer. Cultura famélica, tu popstar también. Las chicas tienen hambre, alguien dele de comer, ¿ok? Llama a la police, me están cancelando. Debo obedecer a este pelotudo random. Si vine a joder, lo estoy disfrutando. Puta, solo estoy jugando. Random, si vine a joder. Un hit mal herido, esquivando los egos, los sobres, los prejuicios, moldes. Lo que digan de mí yo me olvido. Y déjame amiga del desorden, que no existe el hombre que me haga a mí decir lo que digo. Y búscame arriba del escote cuando te marote, para irte a los bifes conmigo. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. God. Nuevos fuegos. God. Es verdaderamente maravillosa esta canción. Che, está poderosa. Y es fantástico el sample de Hernán de Mala Fama al final, me parece una cosa. Me hizo muy feliz. Bueno, completamente. ¿Cómo se dice? Cuando estás esperando algo, pero no es ansiedad. ¿Qué estás esperando? El disco de Femi, pero no sé. Completamente pendiente de qué va a suceder de acá en más. No era esa la palabra que quería, pero bueno, sirve. Expectante, eso. Dale, Sanfer, ¿qué? Anticipando, es la única que se me tipo. Perdiste. Perdóname que te diga, pero perdiste. Porque la canción está anticipando lo que se viene, pero yo estoy expectante ante en qué. O sea, si esto es el corte y si fuera el programa del Piñe, están los dos afuera. Y yo. I'm a ganador. Fucking winner. Che, traje un Temuki para cerrar que se van a quedar de culo. Seguro que lo conocen y no lo escuchan hace 1 millón de años. Todos, ustedes dos y toda la gente que esté escuchando, que deben ser millones. Los que están del otro lado, millones y millones y millones. Sanfer. ¿Estás ahí? Sí. ¿Estás haciendo magias? Bueno, nada. Pero estoy acá, ¿qué pasa? No, iba a preguntarte a ver cómo cerramos este programa. Como quieras. Subiendo volumen. ¿Tenés alguna idea? Despidiéndose, lo del viernes que viernes siempre está bueno que digas. Viernes que viernes no puede faltar. Esa es tu frase característica, porque si no, dilo tuyo, niño, dilo tuyo. Es como, buenas noches, América. El chico, yo no fui. ¿Saben lo que sí escuché el otro día? ¿Qué? Que les recomiendo. Hay una, en Spotify está el parquímetro subido con Fernando Peña de la emisión del día que cayeron las Torres Gemelas. Ah, que fue hace poco, claro. Y está muy bien. fue un revival de eso. De verdad, si quieren escuchar a alguien que hacía radio de verdad, en plena locura y que le chupaba absolutamente todo un huevo, escuchen ese Spotify de Fernando Peña con el mar, con el Parquímetro. Gran recomendación. Del 11S. 11M. No, 11S. Perdón. Bueno, ya me corrigen y me corrigen mal. Yo me voy de acá. Hasta el viernes que viernes. No sé ni qué es el 11M, además. No, está el 8M. Claro, eso, las militancias lo mezcladas, que, amiga. Lo que pasa 3 días después del 8M, no sé si... Claro, para mí es siempre M. No, ese no puede ser, ese M. No, 11, M. No importa qué día sea. Feminista o nada. ¿Ven por qué yo tomo birra sin alcohol antes? Te quiero mucho, hacer amiga. El programa. No te acompañé con... Hoy me traje... No, gracias a Dios, porque dos personas borrachas haciendo el programa no podía ver. Le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a Capitán América, que siempre nos acompaña. Nos cuida con su escudo. ¿Qué nos vamos escuchando, Nos vamos escuchando a... Esto probablemente no les diga nada, pero... Bob Sinclair y Steve Edwards. Sí, me dice muchas cosas. Ah, muy bien. Yo no tenía ni idea. La canción se llama... ¿Qué te dice? A ver. Mundial, me dice. Ah, es una canción del Mundial, me muero. Sí, estuvo en el Mundial. Ay, no sabía. Y creo que es del 2010. Puede haber sido del 2010. No es esas canciones directamente de un Mundial, no, pero no estuvo Waka asociada. Waka. Claro, no es Waka Waka, Waka, claro. Pero estuvo como... Pero es más vieja. Ahí. No, anda por ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, anda por ahí. Para mí que es del 2010. Bueno, no estudié. Yo solo traje la canción porque me pareció bárbara. Perdón, ya está rendida. Alemania 2006. No, de Sudáfrica 2006. Ah, 2006, bueno. Es verdad. Más de esa época, sí. Muy bien, muy bien. Eran sensaciones que me transmitía la canción, sí, sí, de que era de otra época. Bueno, este programa llegó a su final. Nos vamos escuchando a Bob Sinclair y Steve Edwards haciendo World Hold On. Demón. Gracias, amigues, por hacer esto conmigo. Gracias a vos. Es bárbaro. Gracias a todos por escucharnos. Quedan poquitos programas, así que estamos tratando de disfrutar al máximo cada uno de ellos. Esto ha sido todo. Creo que Sanfer diga, dilo tuyo, niño. Dilo tuyo, niño. Hasta el viernes que viernes. ¡Miami! No, la... Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say. Sky. I love. Don't take no.